Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy nos vamos a acercar hasta, bueno, hasta uno de esos lugares que parece que el mundo quiere olvidar, ¿no? Uno de esos lugares que están olvidados, ¿no? Vamos a irnos a Kazajistán. Concretamente nos vamos a adentrar en la región de Semipalatinsk, que es, bueno, es una región, pues, tristemente conocida porque allí pues es el lugar de la Tierra en el que hay mayor mancha nuclear, porque bueno, desde el año 1949 se han venido sucediendo una serie de pruebas nucleares que bueno, han llegado hasta las 456 pruebas nucleares en la zona, ¿no? Una barbaridad, y que bueno, pues esto tiene sus consecuencias, que es lo que vamos a conocer hoy, ¿no? Como os decía, es uno de estos lugares que parece que están olvidados, ¿no? Que nadie quiere recordar, que nadie quiere acordarse de ellos, que nadie quiere hablar de ello, pero ahí están y hay que recordarlo, ¿no? Y sobre todo hay que recordar y dar voz, bueno, voz, hay que dar, contar la historia de la gente que sigue viviendo allí, de la gente que sigue sufriendo las secuelas de todo aquello, porque no son pocos, no son pocos, como vamos a ver esta tarde. Bueno, ahora, como siempre, al principio vamos a repasar la actualidad que llega desde Asia en estos últimos días. Yo soy David Gómez Rollán. Vamos allá. Un informe del Banco Mundial sitúa a China como primera potencia económica. Según dicho informe, China superaría a Estados Unidos a finales de este presente año, adelantando así las previsiones que indicaban que este relevo en la cabeza de la economía mundial se produciría dentro de 5 años. El estudio, sin embargo, ha usado una metodología distinta a la habitual, teniendo en cuenta la paridad de poder adquisitivo basada en el poder de compra que determina lo que la gente de un país puede permitirse comprar. En este sentido, influye mucho el hecho de que los precios de los productos sean más altos o más bajos en cada uno de los países. De ahí que China, donde los precios son más baratos que en Estados Unidos, se situaría, según este estudio, por delante de Estados Unidos. Desde China no se le ha dado mucha importancia a este informe, ya que consideran que el método seguido no es el más adecuado para determinar la potencia económica de un país. Y desde las esferas oficiales de China también se ha ignorado el resultado y se ha recalcado que actualmente China, considerando el ingreso per cápita de China, es todavía pues un país relativamente pobre. La primera ministra de Tailandia comparece ante el Constitucional acusada de abuso de poder. El movimiento antigubernamental, que lleva meses protestando en las calles de Tailandia en busca de derrocar a Yingluck Shinawatra, primera ministra del país, la ha acusado ante el Tribunal Constitucional de abuso de poder por haber cesado en 2011 al director del Consejo de Seguridad Nacional. Shinawatra ha declarado ante el tribunal durante todo el día de hoy, defendiendo su inocencia. En el caso de ser declarada culpable, se vería obligada a dimitir y dejar el gobierno, algo que le llevan reclamando sus opositores desde hace meses, lo que podría generar un previsible periodo conflictivo en las calles entre sus partidarios, las clases bajas y campesinas, y sus detractores, las clases medias altas cercanas a la monarquía. Este es un capítulo más de la ya larga crisis política en la que está sumida Tailandia desde hace varios años, ¿no? Entonces, el veredicto a Yingluck Shinawatra pues se conocerá en los próximos días y veremos qué es lo que pasa. Un deslizamiento de tierra sepulta a un pueblo entero en Afganistán. Por el momento se ha confirmado la muerte de 350 personas, aunque las estimaciones calculan que la cifra puede llegar hasta las 2.500. El suceso tuvo lugar este pasado fin de semana en Ab Barik, al norte del país. Un primer deslizamiento provocó que cerca de 300 casas quedaran enterradas bajo la tierra. Al enterarse de lo que había ocurrido, vecinos de la zona acudieron al lugar para ayudar en las tareas de rescate, pero mientras las llevaban a cabo, un segundo deslizamiento sorprendió a todos e hizo que un gran número de personas quedaran de nuevo sepultadas. Se cree que el suceso se debe a las fuertes lluvias que han tenido lugar en el país durante las últimas semanas. El pueblo se encontraba situado en el pie de una colina, en una zona de muy difícil acceso que suele estar incomunicada durante una gran parte del año. El ejército afgano ha sido el primero en llegar a la zona para ofrecer su ayuda, mientras que las tropas internacionales presentes en Afganistán no han actuado al considerar que nadie les había pedido su ayuda. Si bien es cierto que la ONU ha salido finalmente al paso y se ha comprometido a ayudar en todo lo que sea necesario en las tareas de rescate. Nuevo atentado en estación de tren en China. Se trata del tercer atentado de estas características en los últimos meses. En esta ocasión ha tenido lugar en la estación de tren de Guangzhou, en la provincia de Cantón, al sur de China. Según los medios chinos, cuatro hombres vestidos de blanco y con grandes cuchillos se lanzaron contra los pasajeros que salían de la estación, dejando seis heridos. Tras ello, la policía disparó a los atacantes, matando a uno de ellos y deteniendo a otro, mientras que otros dos podrían haber logrado escapar. Este ataque se suma a la serie de atentados en estaciones de tren que están atemorizando a toda la población china. El último de ellos había tenido lugar hace apenas una semana, cuando la estación de tren de Urumqi fue atacada con bombas y cuchillos, dejando tres muertos. El suceso más dramático tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando 29 personas murieron y 130 resultaron heridas en el ataque con cuchillos a la estación de tren de Kunming. Por el momento, ningún grupo ha reivindicado este último atentado, aunque todo parece indicar que, al igual que los anteriores, sería obra de los extremistas uigures que luchan por la independencia de la provincia musulmana de Xinjiang. Irán prohíbe el uso de la aplicación WhatsApp en su territorio. La famosa aplicación de mensajería instantánea queda así bloqueada en Irán, uniéndose a WeChat, otra aplicación de similares características que ya está bloqueada. Desde el propio Irán se ven estos bloqueos como una forma de extender el control de los mandatarios sobre el uso de las redes sociales, las cuales están teniendo pues una gran importancia en las críticas al sistema por parte de la población. Si bien la justificación oficial de la prohibición dada por el responsable del Comité de Crímenes en Internet ha sido literalmente que WhatsApp es propiedad de un estadounidense educado en el judaísmo y por ello debe ser prohibido, en referencia, claro, a Mark Zuckerberg, el actual dueño de WhatsApp. Curiosamente, Facebook, propiedad de la misma persona, no está bloqueado en el país y es usado por políticos y dirigentes, entre los que se incluye, por ejemplo, el actual presidente iraní Hassan Rouhani. Sezim kölün tasıtkan arnasından, tuğan jer ottan dastak əvvasından, kasterlisin otanda, tağıl olun. Erkaşan, namus beni arkasından. Kevdem tola jarım ağın, jalındaymın janıgamın, men özüne asıgamın. Алыстама жасыл бағым, сағынғанда қасыңдамын, әсем ауылым. Өшпес оттай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандала елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Өзіңнен алған тағылым, аядай ғана ауылым, жібек шешелің есіліп. Шашыммен ойнап даулым, сүйеді ерке таулым, асыл ауылым. Өшпес оттай ыстық сезім, сағыныштан сынып төзім, буланды көзім. Туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Туған жерім менің, думандағы елім, қандай шырын сезім. Туған жерім менің, оданым бұл елім. Thank you. Bueno, pues como os decía al principio del programa, nos vamos a ir hasta Kazajistán para conocer un poco más sobre este tema, especialmente sobre esta zona, ¿no? Una zona conocida generalmente como el polígono, llamada de forma coloquial el polígono, esta zona de Semipalatinsk, donde, bueno, donde tuvieron lugar todas estas pruebas atómicas y que, bueno, pues es algo que está pasando factura pues desde que empezaron allí todas las pruebas, ¿no? Como os decía, esta zona de Semipalatinsk, del polígono, es la mayor mancha nuclear del planeta, es la más grande que existe. Tiene una extensión más o menos aproximada de unos 18.500 kilómetros cuadrados y bueno, está situada en la zona norte de Kazajistán, muy cerquita de la frontera con Rusia y de la frontera con China. Yo no sé si tenéis así alguna imagen en mente de Kazajistán, pero bueno, imaginaros un poco, pues, un país como Kazajistán, que es un país de, pues, bastante grande, si no me confundo, es el noveno país más grande del mundo, con extensiones de tierra deshabitadas inmensas. Pues poneros un poco en esa situación, ¿no? Imaginar un poquito esas grandes estepas infinitas, estas planicies que no acaban nunca, ¿no? Estos campos, pues con sus pastores, con los caballos, con el ganado, con las vacas, los caballos y demás, ¿no? Imaginaos esta imagen, ¿no? Si la tenéis en mente, pues más o menos ya tenéis la imagen del lugar del que estamos hablando. Sin embargo, en ese lugar aparentemente tan pacífico, tan tranquilo, tan, pues en un lugar en el que uno piensa que no pasa nada, ¿no? No, lo único que pasa es el tiempo. Pues en un lugar como ese han tenido lugar todas estas pruebas atómicas, ¿no? Fue este lugar de Semipalatinsk, como os digo, elegido en su momento por la antigua URSS, que como bien sabéis, Kazajistán era parte de la antigua URSS, y allí fue donde la antigua URSS, a partir del año 1949, comenzó a experimentar y a probar su armamento atómico. Fue algo que, bueno, venía un poco. Se hizo un poco a raíz de los ataques de Estados Unidos a Japón con las bombas atómicas, ¿no? Pues a partir de ese momento también la URSS entró un poco en el tema atómico, empezó a hacer sus pruebas, a investigar y demás, ¿no? Entonces, el que era entonces uno de los principales una de las personas más cercanas a Stalin, Beria, decidió que esta era la mejor zona para hacer estas pruebas y para ver un poco también las consecuencias de las armas atómicas. Entonces dijo en su momento que aquí no vivía nadie, que era una zona deshabitada, que aquí se podía hacer sin ningún problema. Pero bueno, la verdad es que lo que no tuvo en cuenta, bueno, o no que no tuvo en cuenta, sino en lo que mintió era en lo de que no vivía nadie, porque concretamente solo en esta zona de Semipalatinsk, vivían alrededor de 1.300.000 personas. 1.300.000 personas que obviamente pues han sufrido las secuelas de todo lo que allí ha tenido lugar y de todo lo que allí tuvo lugar. El Semipalatinsk se empezó a funcionar como lugar de pruebas atómicas en el año 49, que fue cuando tuvo lugar pues la primera explosión de una bomba atómica. Bueno, es la primera bomba atómica soviética que explotó al aire libre, que en este caso era una prueba, pero bueno, explotó allí, en esta zona, se hizo allí. Y bueno, pues desde ese momento hasta el año 1989 ha sido continuado. Se siguió pues prácticamente casi cada mes, por lo menos una vez al mes, había prueba, había explosión y demás, ¿no? A partir luego ya de ese año 1989, con la caída de la URSS y demás, pues ya esta zona ya quedó dentro del territorio de Kazajistán y lo primero que hicieron en Kazajistán fue cerrar este lugar, ¿no? Decir esto, yo no queremos que este lugar siga existiendo, a pesar de que en su momento Rusia intentó hacer con este lugar lo que hizo con otros polígonos distintos, por ejemplo, con el cosmódromo de Baikonur, que está también en Kazajistán, que es el lugar desde donde salen todas las expediciones del espacio rusas, ¿no? Pues es un lugar que lo tiene alquilado Rusia a Kazajistán. Pues bueno, Rusia intentó mantener alquilada esta parte a Kazajistán para continuar con sus ensayos y demás, pero Kazajistán se negó en rotundo y cerró esta zona, ¿no? Desactivó todo lo que había allí y bueno, ahora os iré contando de todas formas. En un primer momento se lanzaron una gran cantidad de bombas al aire libre hasta que finalmente en la mitad de los años 60 esto dejó de poder hacerse y empezaron a realizar los ensayos bajo la tierra. Es decir, empezaron pues eso, a excavar bajo la tierra, crearon una especie de búnkeres y demás en donde realizaban estos ensayos. Sin embargo, estos lugares que debían estar protegidos herméticamente para que nada saliera a la superficie, en realidad no estaban tan, tan protegidos y bueno, prácticamente el 70% de las explosiones, de las pruebas y demás salió al exterior, ¿no? Por haceros una idea, la mayor parte de las explosiones y de las pruebas que tuvieron lugar allí tenían 4.000 veces más potencia, por ejemplo, que las bombas que se lanzaron sobre Japón. Y bueno, la mancha que ha quedado allí, la mancha nuclear, es muchísimo más grande que la famosa de Chernóbil, ¿no? Que de Chernóbil todo el mundo lo conoce, sin embargo, de este lugar no se habla tanto y no se habla tanto sobre las consecuencias que tuvo sobre la gente, ¿no? En su momento, la gente que estaba en aquel lugar estaba un poco engañada, en realidad, porque no sabían muy bien qué era lo que les podía pasar, ¿no? En muchos testimonios que se recogen en algunos reportajes y demás, gente anciana, ¿no? Cuentan cómo, pues, ellos en realidad salían allí fuera de sus casas a contemplar el gran hongo que se formaba, ¿no? Una imagen muy espectacular, pero que en realidad no sabían muy bien cuáles eran las consecuencias que podía tener aquello, ¿no? Entonces vivían un poco en esa ignorancia. Ellos, pues lo que las órdenes que tenían, por así decir, era que cuando sonara la alarma, ellos tenían que salir fuera de las casas y esperar durante un rato a que pasara el temblor producido por las explosiones y luego ya volver a casa. Luego lo que se hubiera roto de la casa, cristales, puertas o demás, al día siguiente pasaba gente del ejército y lo reparaban y ya estaba todo otra vez perfecto hasta la siguiente explosión, ¿no? Como os digo al principio, aunque se vendió que esta zona estaba deshabitada, no lo estaba. Había más de 1.000.000 de personas, ¿no? 1.300.000, y actualmente se calcula que aproximadamente 1.500.000 de personas están afectadas o han estado afectadas por todas estas explosiones, por todas estas pruebas, ¿no? Quizá las pruebas más visibles de todo lo que sucedió allí son, pues, las principalmente, yo creo que los cráteres creados en la tierra, ¿no? Como os decía al principio, esta imagen un poco idílica, por así decir, de las grandes estepas y demás, pues imaginaos una de esas estepas y una de esas estepas llena de cráteres. Claro, actualmente esos cráteres, quizás si los veis, pues no os parezcan cráteres, porque con el paso de tiempo esos cráteres se han convertido en lagos, están llenos de agua. Esa imagen tan idílica de un lago lleno de agua en medio de la estepa, sin embargo, esconde una triste y una dura realidad, ¿no? Porque ese lago, todo el agua que está ahí, es agua contaminada, es agua que está, pues, contaminada por el plutonio y por todas las explosiones que han tenido lugar durante 40 años en esa zona y por todas estas pruebas, ¿no? Como os decía, las 456 pruebas llegaron a su fin cuando la URSS, pues también llegó a su fin, ¿no? Entonces, en el 91, el presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, decidió que esto no podía seguir así, que esto tenía que cerrarse, que esto había que limpiarlo y que esto había que cambiarlo, ¿no? En ese momento surgió en Kazajistán también un movimiento pacífico, un movimiento antinuclear, llamado Nevada Semipalatins, y estaba un poco organizado y comandado por un poeta kazajo, y a partir de ese movimiento se extendió un poco todo lo que había pasado allí a la esfera internacional, ¿no? Se llamó un poco la atención a la esfera internacional. Y bueno, se consiguió eso, se consiguió principalmente cerrarlo y se consiguió en gran parte, en una parte, limpiar y desactivar algunas del material que había quedado allí, porque bueno, la URSS cuando Kazajistán comenzó a ser Kazajistán, los rusos, después del intento de alquilarlo y que no lo consiguieron, se fueron de allí y allí quedó todo. Es decir, allí quedaron bombas por explotar, quedaron cargas inmensas de plutonio, quedó todo allí. Entonces, durante algunos años, por ejemplo, hubo bombas allí que estaban sin explotar y eran bombas que cualquier persona que estuviera por la zona y que llegara al lugar y diera con el lugar en el que estaba la bomba, cualquier persona podía acceder a esa bomba. Estamos hablando de una bomba atómica, ni más ni menos. Y estaban allí, ¿no? Entonces, bueno, pues esto luego ya en el año 95, creo que si no me confundo, fue cuando quedaron desactivadas todas las bombas que había. Con la salida de esto, con el cierre de esta zona, de este polígono, la zona es verdad que entró en cierta decadencia, ¿no? Una gran parte de la gente que vivía también en aquella zona era por motivos de trabajo, entonces quedó bastante deshabitada. Actualmente, cuando tenían tu lugar estas pruebas, os decía que más o menos había 1.300.000, pues en la actualidad en esa zona hay en torno a 300.000 personas. Muchos se fueron de allí, también muchos se han ido a otros lugares precisamente por eso, ¿no? Por la herencia radiactiva que tiene la zona, ¿no? Esto pues ha hecho que la zona haya caído en bastante decadencia, y esto produjo que mucha gente se quedara sin trabajo, ¿no? Entonces lo que generó es que muchas de las personas que vivían en la zona se dedicaron a robar lo que había quedado allí, se dedicaron a robar los materiales que habían quedado allí, metales, cobre, pues lo que hubiera, ¿no? De plutonio, según dicen, nadie entró a coger nada, pero bueno, quién sabe, ¿no? Todo esto, todo este material, todos estos metales y demás, parece ser que la vía que tenían de salida era que la gente de allí los robaba, entraba en esta zona del polígono, en los antiguos búnker y demás, cogían estas cosas y luego ya las llevaban a China a través de la vía de comunicación con China, y se vendían a China, ¿no? Para luego ya en China, pues para fábricas o para lo que fuera, ¿no? Uno de los lugares dentro de perdón, uno de los lugares dentro del polígono que quizá sigue creando, dando más respeto entre la población del lugar, es la montaña de Gelén, que bueno, es una montaña que está en esta zona, una pequeña montañita, que fue allí donde tuvieron lugar en el interior de esa montaña la mayor parte de todos estos experimentos subterráneos que se hicieron posteriormente. En estos momentos, actualmente, es la zona alrededor de Gelén, es la zona con un mayor nivel de radiactividad, donde los niveles siguen alcanzando a día de hoy, pues cotas que son totalmente malignas para la vida humana, ¿no? Allí, sin embargo, también quedaron pues escondidos unos 200 kilos de plutonio, y siguen allí a día de hoy, están allí. Sin embargo, en los últimos años se llamó un poco la atención desde la comunidad científica, porque un científico que estuvo por allí descubrió lo que había allí, y se llamó un poco la atención y se ha estado haciendo una misión secreta de sellado de la montaña, sin que nadie supiera lo que había allí dentro, ¿no? Se ha estado sellando la montaña para que no haya forma de acceder allí, que ese plutonio quede pues allí sepultado y que nadie pueda acceder a él, ¿no? Bueno, parece que sepultando parece que se olvida, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que allí, en medio de la estepa, este montecito tiene en su interior una cantidad de plutonio muy seria, ¿no? Y que lo sigue teniendo a día de hoy. ¿Todo esto cómo ha influido en la población? Pues en la actualidad lo que nos encontramos, estamos hablando ya de tres generaciones afectadas por estas pruebas que han tenido lugar allí en el polígono, y pues nos encontramos con las típicas enfermedades generadas por la radiactividad, ¿no? Se ha demostrado que en la zona alrededor, toda la zona de Semipalatín, se tiene un 30% más de casos de cáncer, tiene una elevada tasa de leucemias, hidrocefalias, deformaciones, malformaciones, muertes prematuras de niños, esperanza de vida mucho más baja que en los otros lugares, muchísimos casos de deficiencias mentales, bueno, todo lo que suele ir aparejado pues a este tipo de cosas, ¿no? Y que generalmente no se muestra tanto en esa primera generación que vive esas explosiones, sino que se muestra en las siguientes generaciones, en este caso en la segunda y en la tercera generación, que es donde está todo esto. De hecho, allí en esta zona pues hay varios orfanatos, por ejemplo, de niños, ¿no? En los que pues hay montones de niños con deformaciones, con enfermedades y demás, que están allí en aquellos orfanatos que les está cuidando, ¿no? Y bueno, hay montones de casos. Yo os recomiendo, si queréis saber un poquito más y conocer algunos de estos casos, un pequeño reportaje documental que emitieron hace, no sé si era un año o unos meses, en un programa de la 2 llamado En Portada. No me acuerdo exactamente cuál era el título, era algo así como Los hijos de la guerra atómica, puede ser, algo así, algo parecido. Y bueno, me cuenta alguna de las historias de las personas que viven allí, que siguen viviendo en aquel lugar, y cómo están afectadas pues por toda la radiactividad, ¿no? En estos momentos, esta zona de Semipalatins, pues como os digo, la vida ahí continúa, claro, pero hay una gran cantidad de gente afectada por esto. El gobierno kazajo ayuda a toda esta gente con una pequeña paga mensual para que puedan costearse pequeñas tratamientos médicos y demás. Tampoco les da para mucho, pero bueno, para que se lo puedan costear es una ayuda. Y aparte de eso, pues claro, lo que hay es una gran contaminación en el ambiente que hace que los alimentos, por ejemplo, los alimentos estén contaminados, el agua esté contaminada, el aire, no, bueno, o sea, ya sabéis, ¿no? Es el círculo vicioso. Si las vacas que están en esa zona, en esa estepa, comen hierba que ha crecido sobre el terreno en el que está el plutonio, pues esas vacas se contaminan. La persona que coma eso, pues lo mismo, ¿no? En estos momentos allí lo que se ha creado para, pues un poco intentar darle una vuelta a lo que fue aquello, ¿no? Se ha creado ahora un centro de investigación de seguridad nuclear, en el que lo que se hace son investigaciones para hacer que las centrales nucleares sean más seguras. Concretamente, por ejemplo, en el caso de Fukushima, la central de Fukushima se está inspirando bastante en todos los estudios que se están haciendo ahora en esta zona para mejorar los problemas de radiactividad. También ahora mismo, en estos momentos, se ha creado una pequeña ruta turística por la zona, como también ha ocurrido, por ejemplo, en Chernóbil y demás, ¿no? Mucha curiosidad turística, y está llevando turismo a allí. Han hecho un museo de aquello, de todas las consecuencias y demás, ¿no? Pero bueno, hay que seguir teniendo en cuenta que allí sigue habiendo altos niveles de radiactividad, ¿eh? Que no es un sitio libre de radiactividad. Es verdad que hace un par de años el primer ministro de Rusia salió diciendo que prácticamente ya estaba todo limpio, que no había ningún problema y demás, pero desde Kazajistán se dice que, bueno, cuidado, porque sigue habiendo zonas en las que la radiactividad sigue siendo muy alta. Y todavía tiene mucho peligro estar en esa zona, el ganado en la zona y demás, ¿no? Bueno, hasta aquí vamos a llegar. Hoy, como os decía, si queréis saber un poquito más, conocer más historias un poco más en detalle, os remito a este reportaje que salió en su momento en televisión, que a mí personalmente me pareció muy interesante y que ahonda bastante, pues, en las historias, en alguna historia concreta de personas de la zona, ¿no? Este polígono, como os decía al principio, solo por cerrar este polígono de perdón, de Semipalatinsk, no es el único que hay en Kazajistán. En Kazajistán hay otros dos polígonos bastante famosos, pero bueno, no son tan tristemente famosos como este, ¿no? Uno es famoso, tiene una fama realmente buena, como es el cosmódromo de Baikonur, que os he dicho antes, que es donde el primer hombre, Yuri Gagarin, que llegó al espacio, fue allí. Y también hay otro polígono ruso, que es Sarisagan, en este caso es un polígono de pruebas militares, de pruebas de misiles y demás, ¿no? Pero bueno, esos dos, a pesar de estar en Kazajistán, siguen siendo rusos. Este último, este del que os he estado hablando, de Semipalatinsk, no lo es, ¿no? Y ya quedó, pues eso, quedó cerrado, quedó sepultado, pero bueno, la radiactividad está ahí y, como dicen los expertos, estará ahí por cientos de años todavía. Así que nada, bueno, el próximo martes, ya sabéis, aquí nos tenéis a las 7:15. Seguiremos acercando cositas interesantes sobre Asia. Así que nada, hasta entonces, que tengáis una buena semana.